360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Bueno, estamos en 360 Radio Cartón, estamos transmitiendo desde los sótanos del barrio chino y este programa también está dedicado a un libro que acaba de salir, se acaba de presentar en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, Palabras a la Distancia, material literario, y pues es un taller cartonero que realizamos Israel Soberanas del Viento Cartonero y Sergio Fong de La Rueda Cartonera con la colaboración también de Blanca Briones y pues las palabras que vamos a escuchar son de uno de los que están dentro de este proyecto que nos apoyan y nos facilitan el poder estar en este proceso de generar libros cartoneros con literatura carcelaria. Él es Joy Wilfield de la Universidad de Cardiff y que también colabora o trabaja junto con Lucy Bell, que es otra de las promotoras y pues jefas de estos proyectos cartoneros en los centros penitenciarios de la Universidad de Surrey. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de Joy para este libro Palabras a la Distancia, hecho por los jóvenes del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco. Hola, yo me llamo Joey Whitfield, soy profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cardiff y también soy el co-investigador en el proyecto Prisoner Publishing. Primero quiero agradecer a todos que han tomado parte en la creación de este maravilloso libro. Yo me involucré con el proyecto porque yo soy especializado en literatura carcelaria, es decir, literatura escrita en cárceles en América Latina. Yo tengo un libro que se llama Prison Writing of Latin America, Escritura Carcelaria de América Latina, que es una investigación bien larga acerca de muchos libros que se han escrito en cárceles en América Latina. Algunos escritos por personas y figuras políticas bien famosas, algunos que han vendido miles de ejemplares. Y es por eso que me interesa tanto el libro que ustedes han creado. Y hay tres cosas en el libro Palabras a la Distancia que me llaman mucho la atención, que son poco usuales. Primero, el hecho de que casi todos los chavos están usando la oportunidad de escribir y publicar para conectarse con otros. No están contando sus historias de vida para glorificar ni para simplemente contar una narrativa, sino para conectarse con los demás, con los que están fuera de la cárcel, para mandar mensajes de amor y de arrepentimiento muchas veces, y sobre todo para decir, para intentar que los demás no solamente entienden a su situación, sino que no cometen los mismos errores. Y eso me parece impresionante. Segundo, me impresiona la honestidad y la capacidad de estos jóvenes hombres, jóvenes, para compartir con sus experiencias de dolor, que es algo que para muchos hombres es difícil, y lo hacen con tanta facilidad, me conmueve, es decir. Y la tercera cosa es el hecho de que muchos hablan de la cárcel como una experiencia positiva. Y eso es muy poco usual en la literatura carcelaria, porque, bueno, la cárcel suele ser una experiencia devastadora que muchas veces no puede cambiar las personas ayudar a las personas para cambiar sus vidas de manera positiva. Este caso parece ser muy distinto. La granja parece ser un medio ambiente que realmente ayude a estos jóvenes. Y me quedé impresionado con esto también. Para mencionar un poco, quería decir que en la escritura de Gonzalo Gael, lo que hace es identificar el momento de vulnerabilidad en que su vida cambió de manera estructural, muy conmovedora y poderosa. En la escritura de Alexis Osvaldo, este don de bueno, Alexis tiene un don de contar su historia con la intención de hacer que llegue al otro lado de las rejas. Dice, quiero que este mensaje le quede claro a los que están viviendo algo similar, que piensen bien antes de actuar. No quiero que se arrepienten ya cuando estén encerrados como yo en cuatro paredes. Así que está pensando en los demás. Oscar Armando usa su escritura como una manera de reconstruir su identidad. Habla a sus seres amados. Dice, ya tengo valores y principios ante la sociedad y lo más importante ha sido mi familia. Gracias a Dios he podido salir adelante, he podido crecer como persona a diario para ser mejor papá y persona. Fernando también quiere compartir lo que ha aprendido en la cárcel. Dice, la cara feliz es la mejor arma para poder estar mejor en esta celda. Paciencia tiene que sobrar, porque no todos estamos en la misma sintonía. Respetar a las personas es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Mi aprendizaje está al 100 para poder desarrollar un futuro. Vicente también quiere compartir lo que ha aprendido. Dice, los 4 años que esté aquí no es una pérdida de tiempo. Si lo ves por el lado bueno, fue una experiencia para no seguir por el camino que seguía. Darle buenos consejos a mi carnal, el más morro, que no quiero seguir los pasos de su carnal. Que al traer una pistola o andar con la gente no te hace más chingón que otro. Hay que utilizar la inteligencia. So, Vicente también está intentando conectarse, contar a los demás de lo que le ha caído para que no hagan los mismos errores. Ricardo Antonio tiene una narrativa en que hace muchas cosas, por supuesto, pero termina, la manera en que habla de cómo se ha convertido en ayudante en el centro donde él antes recibía terapia para ayudar a los demás de recibir terapias. Termina su narrativa con, no sé a dónde voy, pero sí sé a dónde no quiero ir. Toda transformación requiere sacrificio. Así que está también compartiendo su sabiduría y lo que ha aprendido. Víctor Daniel tiene una manera de escribir que comunica las emociones de manera muy poderosa, que me conmovía. Habla en presente, siento tristeza, impotencia, con ganas de llorar. Empiezan a salir las lágrimas de las secas y volteas a ver si nadie está despierto, volteando hacia ti. No quieres que nadie te vea llorar. No quieres sentirte débil ante ellos. No que ellos vean tu debilidad. Así que tratas de seguir tu día como si nada te afectara tanto al estar ahí. Pero por dentro de ti sientes unas ganas de correr y escapar de ahí, pero no puedes. Otra vez hablando muy honestamente de emociones, cosa poco fácil para un hombre o un joven. Fernando Emanuel tiene una historia en donde habla, bueno, pasa casi toda su narrativa hablando de sus familiares. Termina con, no es bueno drogarse y ahora que estoy rehabilitado, pienso muchas cosas que hice en el pasado. Y él os mejor por esas cosas que hice en el pasado. Estoy encerrado y gracias a mi pasado no duermo en casa con mi pareja y hijos, aunque algún día lo haré muy pronto. No me gusta saber de mi pasado porque me pierdo en los recuerdos, pero esto es poco de mi vida. Pero en realidad sí ha hablado de sus recuerdos y de sus familiares, sus parientes especialmente. de manera que nos hace recordar que de la importancia de nuestros seres amados y de mantener esas conexiones y lazos de amor, ¿no? Martín Colvin empieza su narrativa con una frase que me llamó mucho la atención. Dice: la imposibilidad de mi presencia en lo exterior crea en mí una impotencia. Y luego el resto de su texto es como un reto a sus parientes y al Padre, el Señor. Pero me parece que la frase con que empieza, que la imposibilidad de su presencia en lo exterior crea una impotencia, en esta frase se ve, se experimenta la importancia de la literatura y la posibilidad de que la escritura en sí puede ser una manera de tener presencia en el exterior, ¿no? De empoderarse de manera positiva para que, como en todos estos textos, los mensajes, los y bueno, lo que los chavos han aprendido en sus errores y en la cárcel llegue al exterior, ¿no? Que bueno, el libro termina con unos reflexiones sobre el COVID-19, y en estos textos también se ve la capacidad de estos chavos de encontrar lo bueno en situaciones muy muy muy malos, ¿no? Brian Alejandro dice: cada día me siento más fuerte y sano. También he tenido tiempo para analizar mis errores y fallas que cometí y que me hicieron regresar al encierro, y estoy aprendiendo a modificarlas. Ya que se acerca mi fecha de salida, me tengo que preparar mental y espiritualmente. Luis Pablo dice: algunas situaciones como estas debemos estar unidos y también valorar estar con las mismas y cuidar el medio ambiente y hacer conciencia y ser responsables con nosotros mismos y con la sociedad. Estas reflexiones han surgido a causa del COVID-19, pero yo creo que, bueno, son válidos y hablan al espíritu de todos los textos en el libro Palabras a la Distancia. Y bueno, voy a terminar con unas reflexiones de una otra colega que está trabajando con mujeres en el estado de Cuernavaca, en otra parte del proyecto Prisoner Publishing. Y ella, de hecho, está trabajando con un grupo feminista que se llama la colectiva editorial Hermanas en la Sombra. Y y ella habla de la importancia de la escritura carcelaria para las mujeres. Pero lo que he hecho yo es simplemente cambiar mujeres para hombres, porque yo creo que todo lo que ella está diciendo acerca de las mujeres es también muy válido para hombres. Voy a terminar con sus palabras. Se llama Elena. Dice: queremos construir identidades de hombres conscientes de su poder como personas y ciudadanos a partir de escribir experiencias personales sobre temas que no suelen abordarse por estar cargados de secretos y vergüenza. Explorar territorios de lo que no sabemos, que ignoramos, para definir al hombre que deseamos ser y descubrir los pasos para dejarlo surgir. Reflexionar sobre las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos nos permite construir una identidad renovada, poderoso y filial, para encontrar nuestro lugar en la sociedad al identificar al tipo de relaciones que nos da poder o nos desempodera, para recuperar nuestro poder sanador al nivel personal y social. Podemos comenzar por sanar la parte herida de la naturaleza masculina que existe dentro de nosotros y en nuestra cultura. Reconectar con lo masculino y buscar la integración con lo femenino. La elaboración de historias de vida es un recurso literario y de reflexión sobre los roles de género. Lo anterior nos lleva a encontrar la identidad propia y la pertenencia a través de la reflexión sobre nuestra historia y las relaciones en la familia y con la sociedad. Reflexionamos a través de la escritura acerca de las diferentes etapas de nuestra vida y las soluciones que hemos encontrado a las dificultades con el fin de reconocer nuestro poder para transformar favorablemente nuestra situación en el presente. Palabras que yo creo que son muy válidos para este proyecto también, ¿no? Así que gracias, Elena. Y gracias a todos. Y bueno, desde Gales, en el Reino Unido, felicitaciones por la publicación del libro y adiós. Thank you. veces me pregunto, ¿cómo puede doler tanto? Cala tan hondo que la opresión en el pecho exige respirar profundo, pero cuesta, como si quisieras aspirar todo el aire del mundo y solo pudieras tomar una pequeña cantidad, que hace más angustiante la falta de oxigenación. ¿Cómo puede ser el exterior tan luminoso, en tonos amarillos, invitando a vivir con alegría, fuerza, jovialidad? Y al mismo tiempo, el invisible interior es completamente negro, sin fondo aparente, todo silencio, pero plagado de dolor, vibrando en tristeza y llanto. No se oye nada, no hace ruido, pero se siente, y duele, pesa. Duelos anquilosados, la soledad opresora, la búsqueda implacable de un anhelo largamente esperado que no se concreta, la incertidumbre de la desorientación y el andar sin sentido, gastando el tiempo y la suerte. Cada fibra del cuerpo lo resiente y hace eco del pesar. Los pulmones parecen de juguete. La voz se niega a salir. Las mejillas ahora son saladas, pues los ríos de lágrimas no cesan de correr. Siempre decían que un día las cuencas de los ojos se iban a secar por desperdiciar tanta agua. Sin embargo, parece que la fuente es eterna y se niega a desaparecer. Con el tiempo, en cambio, ha cobrado fuerza y los caudales son más abundantes. Sé que habrá de salir el sol, que la luz llenará cada espacio cobijado ahora por la sombra. Los colores suplirán el tono negro intenso que lo inunda todo. Llegará la paz, la sonrisa tranquilizadora. Los pensamientos se permearán de esperanza y la amorosa alegría saldrá a saludar por los poros. Ya pasará. Seguro pasará. Pero justo hoy duele y es necesario sentirlo, llorarlo, expulsarlo, sentir que el pecho se abre y se agrieta, y por cada una de las aberturas sale el sufrimiento, los recuerdos, las ausencias, lo que no llegó a ser, lo que sí fue y se esfumó sin advertencia, la amargura, cada fracaso y frustración restregada en la cara, la humillación ante el opresor, las palabras no dichas por el derecho a la expresión coartada, las emociones que no fluyeron al toparse con pared, la cursilería pisoteada por una falsa madurez que olvidó cómo tratar las partes blandas del ser. A pesar de la oscuridad, hay tanto guardado ahí dentro que cada vez que estiras la mano hay algo que sacar. Urge desalojar el área. El espacio se acaba y es imperativo limpiar para almacenar otros contenidos. Clasificar, limpiar, tirar, ordenar los cajones del alma y el pensamiento requiere paciencia. Concentrándose en eso, la respiración comienza a normalizarse. El pecho comienza a relajarse. La fuente de lágrimas se ha tomado un receso. El dolor se siente, aunque ha menguado. El cuerpo experimenta la vaga calma del cansancio. Los pensamientos se dejan llevar por el viento nocturno, alejándose y revolviéndose en la nada. Poco importa su destino. Habrá tiempo de ordenarlos después, cuando aterricen y hagan coherencia en el todo. Mañana será otro día. El bálsamo del sueño ha llegado, y embargado por su poderosa anestesia, el dolor ha sido encapsulado. Su cuerpo sabía a miel, café, tabaco y sangre, y a todo lo que te gusta porque en sus brazos te conviertes en gato. Y no eres pardo. Porque la lluvia nos vuelve incoloros, nos transparenta, mira a través de mí. Soy un fantasma y gané un boleto a la resurrección, envuelto en papel para escribir. Cuando la luna coqueteaba al cadáver, eclipse de noche. Rojo onírico, dulce aroma salado a sangre. Deja respirar a todos mis fantasmas que se ahogan. Que esta herida nos separa y ya no somos amigos. Que te abandonas en medio de esta kermés de alas nocturnas. Rumbo, camino, destino que nos separan. Y ya no somos lo que fuimos. Desolada nube, y atraviesas el corazón, y los ojos de la muerte ya no están vacíos, desde el día en que acaricia tus manos. Te espero en la banca, en la orilla de los recuerdos, pateando perros disfrazados de sombras. Thank you. hay detrás de las heridas. Si tu hijo intermitente está en la cárcel, ¿a quién le vas a contar si a todos nos fuimos? Hace dos madrugadas el tren te llevó sin un adiós, sin un beso. Mi templo. Mi corazón palpita entre mis linderos y un camino transitable de gemidos al viento y tu oído. Y mi alma se goza de ti y tu voz ilumina mi cielo. ¡Qué locura despiertas en mí! Mi templo se moja suspirando tu recuerdo. Se contraen mis montes. Desplegados horizontes gritan incontrolables. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Yo muero en mil suspiros, mientras mis ojos se ven en el espejo de tu cristal. Mis labios se empapan de la savia dulce de tu miel. Te beben sedientos de ti. Un sendero camino contigo, invisibles, ocultos, sin miedo. Nuestra energía se hace una. Las sensaciones embisten los instantes. Y se funden nuestras energías, volviéndonos un solo ser, un cuerpo indeleble, invisible bajo la oscura noche de la madrugada. Trotamos, sí, trotamos sin miedo, con la idea de pertenecernos. Cabalgamos en brazos de la luna, sintiéndonos. Nuestras lenguas se deslizan erectas al centro permeable del universo. Lentamente y con fuerza desnudamos la perfección de nuestra entrega. ¡Ay, celestial que vagas en la tierra! Beso tus manos, lamo tus ojos, saboreo cada centímetro de tu epidermis. Hay una ternura de tus labios posando en mis párpados, un roce perfecto de mi piel besando cada molécula de tu geografía. Mi ternura cabalga cada noche con anhelo de todo. Sublimes mis sentidos se pierden en el laberinto transitable de tus labios y tu erecto pincel. Mis puntos cardinales son la brújula que me lleva al centro de tu anatomía, donde versa tu tinta y dibujas mi cuerpo. violentos espasmos saco de mi mundo. Cuando me montas y te siento correr dentro de mí. Maná del cielo, es tu miel que me llena toda. Y soy tuya y nada me importa. Me quedo quieta para que plácido me hagas sentir. Y berreo hasta decir tu nombre al viento y pregonar al universo de mi estadía en tu casa, de tu entrada a mi templo, de tu descanso en mi cama. Una ventana se abre, yo entro sigilosa, desnuda de todo, vestida de ti, y cierro mis ojos. Un ciento de mariposas me ronda. Yo abro mi surco de incas y tu erecta lengua penetra la semilla. Escribo, sí, escribo lo que pienso, lo que sueño, lo que imagino, y te busco y toco tu puerta. Y te pido que dejes abierta tu ventana. Nuestros sexos, tu sexo, mi sexo, sublime es nuestra entrega. Autor y voz. Tu cita, Briones Gaitán, todos los derechos reservados. Desde mi Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Cuando escribes, algo mágico ocurre en tu cerebro. El colectivo La Vaca Independiente nos habla acerca de los procesos neurológicos que suceden al escribir y los beneficios que esta actividad ofrece a nuestro organismo. La escritura es una forma secuencial de comunicación humana, un sistema de signos gráficos que en conjunto contienen y transmiten información de manera puntual entre los seres humanos. La escritura es también una representación del lenguaje hablado. Sucede a partir de este, traduce de lo fonético a lo visual y de lo visual a lo intelectual. Es tan antigua como las primeras civilizaciones. La escritura contiene, libera y distribuye conocimiento, síntesis de ideas en forma de palabras. Toda escritura se origina inevitablemente en un proceso cerebral que se ha comprobado trae consigo incontables beneficios. Los clasificaremos de la siguiente forma. La danza. Al escribir, diversos mecanismos neuronales se activan en nuestro cerebro. No importa qué es lo que escribas, si es poesía, una novela, un diario íntimo o la lista de compras del mercado. Todo sucede paralela y coordinadamente en distintas zonas de nuestro cerebro que cumplen funciones específicas para llevar a cabo el acto de la escritura. Se trata de una danza cerebral sincrónica y perfecta cuyo fin es permitir expresarnos textualmente. Emoción. Dependiendo del tipo de texto que escribimos, se accionan ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, si escribimos sobre experiencias personales, en nuestro cerebro se activa, además de lo que ya mencionamos, la zona que atiende a nuestras emociones y a nuestra memoria, provocando una serie de reacciones químicas que nos permiten recordar los sucesos que pretendemos redactar. Placer. Hay una diferencia entre escribir coloquialmente y literariamente. Esta radica en el tipo de lenguaje que se utiliza. La forma de escritura literaria nos obliga a encontrar nuevas e ingeniosas formas para decir lo deseado. Ese buscar y encontrar hace que segreguemos sustancias químicas relacionadas con el placer. Escribir es, sin duda, un acto placentero. Atención. El uso de dispositivos tecnológicos ha hecho del acto de escritura a mano una práctica a orillas del olvido. Sin embargo, esta nos otorga importantes beneficios. Al escribir usando nuestras manos, provocamos una estimulación de nuestro sistema reticular, que es un regulador cerebral de los estados de vigilia y sueño, y de las transiciones referentes a estados de conciencia relajada y distraída a periodos de atención alta. Es decir, al escribir manualmente, ejercitamos nuestra capacidad de atención. Nos concentramos mejor. Son muchas y muy complejas las actividades que suceden a nivel cerebral durante el acto de escritura. Es un hecho irrefutable que esta práctica aporta numerosos beneficios neurobiológicos a nuestro organismo. Escribir también puede hacer que encontremos una voz propia, que logremos acomodar eso que dentro de nosotros parece caótico y finalmente que nos entendamos mejor a través de ello. En un mecanismo parecido al que sucede cuando hablamos durante una sesión de psicoanálisis. Escribir nos transporta en el tiempo y el espacio. De manera casi milagrosa, es el cerebro el que nos lo permite. No es necesario ser un escritor para escribir, ni tampoco tener un público que leerá el texto. Escribir es, esencialmente, un acto bondadoso hacia nosotros mismos, pues permite dudar y, silenciosamente, encontrar un lugar seguro. Es el caso de los diarios y cuadernos personales, herramientas de las que muchos artistas han echado mano con resultados llenos de belleza y profundidad. Así que, ya saben, si desean experimentar los beneficios de la escritura, pueden empezar ahora mismo, y alguno de estos días compartir con nosotros sus creaciones a través de audios que pueden enviar a este programa, 360. Aquí hay espacio para todos. ¡Anímense! Aquí los estaremos escuchando. ¡Hasta pronto! Mientras le doy un sorbo a mi delicioso y chumeante café, me pongo a elucubrar en esa alucinante danza de millones, lo que le llama Aguilar Camín la piñata mexicana. ¡Ay, queridos hermanos grillos! ¡Queridos hermanos de la cuarta transformation! Que empieza a salir a flote todo el chocolate. Ahora entendemos por qué patalean tanto. Más de 400 millones de pesos se echaban a la bolsa Enriquito Krause y Héctor Aguilar Camín de la revista Nexos. Vaya encuerada que les acaban de dar a estos dos personajes, pues, que saqueaban al Estado, vivían del Estado. Y qué decir, queridos hermanos grillos, del Instituto Nacional Electoral y el señorito Lorenzo Córdoba, que ya le encontraron la punta de la madeja de sus corruptelas. Ya van a enchericar a 4 o 5 peladitos de ahí del INE. Traían sus tejes y manejes también. Después de 2 años, la 4T da con la punta corrupta de la madeja del señorito Lorenzo Córdoba. No, no, pues es que es una danza de millones de pesos. Empiezas a salivar pavlovianamente, empiezas a sentir el poder, la libido empieza a galopar, a presupuesto. Y empiezas a ver la danza de ambiciones rodando en torno a tu despacho. ¿Para qué es el dinero? Bueno, cuando no hay escrúpulos, cuando no hay ideales, cuando no se ama al pueblo. Sí, sí, sí, queridos hermanos grillos, qué encuerada le han dado al señor Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín. Ya lo conocemos. En uno de sus libros, La conspiración de la fortuna, dice: tiburón que no salpica no es tiburón. Se perfila él, se ha cincelado a sí mismo

para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Fondo Musical por Mujeres Como Tú. Interpreta Pepe Aguilar. Poema Así, Verte de Lejos. Autor José Ángel Buesa. Declama Miguel Enrique Berumen Barbosa. Así, Verte de Lejos definitivamente. Tú vas con otro hombre, yo con otra mujer. Y sé que, como el agua que brota de una fuente, aquellos bellos días ya no pueden volver. Así, verte de lejos y pasar sonriente, como quien ya no siente lo que sentí ayer. Y lograr que mi rostro se quede indiferente y que el gesto de hastío parezca de placer. Así, verte de lejos y no decirte nada, ni con una sonrisa ni con una mirada, y que nunca sospeches cuánto te quiero así. Porque, aunque nadie sabe lo que a nadie le digo, la noche entera es corta para soñar contigo, y todo el día es poco para pensar en ti. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado y el exceso siempre se ha dado de mí. Por mujeres como tú, hay hombres como que se puedan morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, hay hombres como que se puedan perder. Por mujeres como tú, hay hombres como yo que se pueden morir. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Catón.